estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a esta edición especial de la nueva Lechonera del Rock. Hoy será la nueva Lechonera del Rock del recuerdo número 3. Ya llevamos dos ediciones del recuerdo y esta va a ser la tercera. Nueva Lechonera del Rock, edición especial del recuerdo 3. Hemos encontrado aquí un disco que tiene lechoneras del 2014 y más nueva y más vieja. Ya hemos puesto alguna que otra en otra edición, pero del 2014, que de las que tengo de este disco que hemos encontrado, pero vamos a ir poniendo pedacitos de las que vamos a ir encontrando, ¿sí? De algunos de los archivos que tenemos de la nueva Lechonera del Rock de hace ya 8, 9, 10 años atrás, ¿sí? Y quizás pongamos algo más viejo todavía. No voy a hablar más. Usted va a ver que esta lechonera empieza de una manera y así pues se irá. Así que vámonos con este primer corte de la lechonera del recuerdo y volvemos. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a esta nueva lechonera del rock. Hoy domingo, fin de semana largo. Estamos aquí desde temprano comenzando ya otra jornada más de Heavy Metal. Aunque hoy tengo una seccioncita para ver si aparece el Yuyo por ahí, porque va a haber a Manowar. Y tenemos también hoy, siempre damos una sección de algo pesado, pues hoy nos vamos más al rock en algún momento, ¿ok? Pero este programa es de ustedes, si ustedes piden y lo tengo, se lo pongo. La música, coño, no sean mal pensados. Tenemos desde Japón hasta Estados Unidos, desde el Polo Norte hasta Tierra del Fuego en la Patagonia. De todo tenemos hoy. Siempre empezamos con nuestro amigo Don King, que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Bueno, y ahora nos vamos a ir directamente a una banda que estuvo acá en Puerto Rico un tiempo tocando. Y estos son los muchachos de Rob Rock. Y esto se llama Garden of Chaos. Please. y los tuvimos en Puerto Rico hace poco. Esos fueron los Rob Rock, y estos que vienen ahora también los tuvimos hace poco en Puerto Rico. Estos son los Saint The Blade. En avanzadametallica.net. Hola, soy Freddy Contreras, aquí estoy en San, Viejo San Juan, Puerto Rico, y estás escuchando Metal PR, Profecía, directamente de Los Ángeles, para Puerto Rico y para el mundo. Muchas gracias. Difundiendo lo mejor del metal a todo el mundo, transmitiendo desde Puerto Rico por 13 años. Reportajes y anuncios de eventos en Puerto Rico. 24/7/365 de puro metal. Bandas y programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Así que aplausos, lechón. Y hoy sí que se van a reír los que les encanta que esto pase, porque los aplausos no suenan en orden. Ahí están los aplausos. Suena los lechón. Ahí son. Siempre esto pasa, ¿eh? Debe estar la gente que siempre dice, ese lechón atómico nunca tira los aplausos a tiempo, riéndose. Bienvenido a la nueva lechonera del rock hoy, un domingo que mañana es libre acá en Puerto Rico y estamos aquí transmitiendo desde la capital de Puerto Rico, la capital del ron del mundo, San Juan, Puerto Rico, donde solamente la destilería de Bacardí se producen 400 mil litros de ron al día. Si Puerto Rico produce aproximadamente 1 millón de litros de ron al día, y eso dicen las estadísticas, y por eso nos han declarado la capital del ron del mundo. Si busca Ron Capital of the World, Puerto Rico, la capital del ron del mundo. ¿Cómo está la gente ahí? Un abrazo a todos los que están ahí en el chat, como siempre, domingo tras domingo, y de los que siempre están nuevamente escuchándonos por ahí. Ahora, mira, vamos a ver quién están ahí. Desde tempranito llegó Grecha. Un abrazo y un beso a Grecha, que fue con nosotros allá a las 70.000 toneladas del metal. El Jaycee River. Ahorita voy a decir algo del Jaycee River, que se votó con el aniversario, con las cosas que hizo. Por poco yo lloro aquí. Ahorita vamos a hablar de eso. King Diamond. Luis Netracal. Está ahí también el Luis Netracal, que siempre viene por ahí. También está nuestro amigo Pedrín, Pedrín Bay, el hombre del Encuentro Metalero del Este, que va a haber Encuentro Metalero del Este, el tercero en la playa Guayanés, Yabucoa. Ya eso está anunciado, ya eso está anunciado. Está el line-up como nunca, el running order brutal. Yuyo, Yuyo, está por ahí Yuyo y me dice, vamos a beber lechón. Yo tengo un poquito de miedo de beber después de las pastillas porque me dejaron el estómago irritado. Me metí un poquito de cerveza y se me hinchaba como si eso fuera, como si tú lo estuvieras echando el foam ese que le ponen alrededor de los aires acondicionados, que se infla así mismo. Y Tini, mi amigo Tini, que nos está escuchando desde España, allá en Cádiz. Así que tenemos toda esa gente ahí. Y los que no están en el chat, déjame ver quién. Ah, hay una gente que está sin identificar en el chat, pero hay gente que no está en el chat. Vamos a ver quiénes no están en el chat. Ah, mira, qué bonito. Oye, qué bonito se ve. Tenemos dos personas de los Estados Unidos que no están en el chat. Y un aplauso a alguien que está de México. Así que estamos a punto de ver si pisamos tierras mexicanas pronto, ¿eh? Pero no voy a decir más nada. Ahorita dije de que Jaycee River se había votado con un especial que de verdad que yo debo repetir antes de que Local Steel del jueves. Hoy lo que pasa es que tuve un día muy, muy cargado personalmente. Estuve ayudando a mi papá y eso en unas construcciones y unas cosas que tiene. Y de verdad que pues hoy se me hizo difícil. No estuve casi ni aquí en mi casa. Y estuve ferretereando, de ferretería en ferretería. Ustedes saben cómo es. Hay veces que es de esa forma. Pues Jaycee River se ha votado haciendo un tremendo show. Puso cosas de Astro Rock, de cuando nuestro amigo Golgotron estaba en Astro Rock, que cosas que me hicieron llorar cuando en Cosmos 94, la estación que se transmitía allí en Radio Centro en Mayagüez, ponían cosas como Barón Rojo, Rosa Negra, Ángeles del Infierno, Obús. Y fue por eso que el área oeste es un poco más receptiva al metal en español y al rock en español. Que era Astro Rock un lugar donde ponían este tipo de música. Y fue un especial tremendo. También pusieron cosas de cuando aquí, en los 90, se dio el programa Alto Voltaje de la Mega Estación, donde estaba el Bebo Adames y Papo Metal Kid. Y oímos hasta el Érico La Bestia cuando estaba en Power Lord, gente de Death Cross, bueno, brutal. Hablaron hasta Don Damage. Tremendo, tremendo documental. Yo tengo que repetirlo en algún momento de la semana, quizás por el día. Vamos a ver si mañana por la mañana lo repetimos para la gente. Eso como de las 10, 11 de la mañana. No voy a garantizar nada porque tengo un día medio ajetreado, pero tremendo fue. Y hay que darle el aplauso a Jaycee River también porque nos hizo la promoción de los 13 años. Se adelantó un poquito porque los 13 años los cumplimos el primero de marzo. El primero de marzo cumplimos los 13 años. Heavy Metal Mansion cumple 13 años online desde el día que fue público, ¿eh? Pero en realidad la estación nace en el 99. Pero era una cosa más de juguete para mí, ¿no? Pero fue en el 99 que con los servicios de Live 365 en aquel tiempo comenzamos, hasta hace poco que salimos de los servicios de Live 365 y agarramos otro servidor que está en algún lugar del mundo en la nube. Así que bueno, aplauso. Poncho, que llegó ahora, un aplauso. Gente, ya estoy hablando mucho. Lechón Atómico, cállate la boca y pon música. Sí, eso vamos a hacer. Me voy a callar la boca, voy a poner música. Nos vamos ahora con algo que solicitó por ahí Grecha, que dijo, ponte por ahí algo de Rata Blanca o Mago de Ojo, o Esquil, lo que tú quieras. Vamos a poner Rata Blanca del disco Magos, Espadas y Rosas, pero no la versión original, sino la versión que se grabase para el 20 aniversario del disco. Y nos vamos con Días Duros, la regrabación. Excelente. Aquí en metalpr.com y nos vamos con eso. Yo quiero volver a ver a un Rata Blanca aquí en Puerto Rico como se dio la otra vez. Tienen que traer nuevamente a Rata Blanca. Y hoy en día con algo así, con lo que se llama Bahía Urbana, podríamos traer a Rata Blanca a Puerto Rico. Bueno, ahí se los dejo tirados a los que traen banda. Rata Blanca, Días Duros. Nos vamos ahora con otro tema de otra banda, ya que estamos así poniendo bandas así media. Vámonos con lo nuevo de Tierra Santa. Esto se llama Perdido en el Paraíso. Tierra Santa, otra banda que debería venir a Puerto Rico. Tremenda o Perdido en el Paraíso. Nos vamos con unos saludos y volvemos por ahí. Hola amigos, soy Javier Endara, cantante de Wild. Y Javier Pastor, guitarrista. Queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente que disfruta y revienta los altavoces con el mejor heavy metal y la lechonera del rock. Larga vida al heavy metal y siempre salvajes. Arriba. Christopher Toncelli tiene una frase que a mí me llega mucho y él dice: yo tengo que cantar a mi gente en el mismo idioma que digo te quiero a mi mujer. Bueno. Eso somos nosotros, ¿no? Y luego Carlitos Cabral, que es el cantante de Tres Locos, que es mi hermano, ese dice mucho más. Ese dice: yo nunca cantaré a una princesa mientras vea por la calle mendigos. ¡Wow! Miren, ahí escuchamos unos veintipico de minutos de una lechonera del rock del 16 de febrero del 2014. ¡Wow! Y uno pues se da cuenta cómo ha cambiado, hasta el tono de voz le ha cambiado a uno. Y y las cosas que pasaban en ese tiempo, hasta las bandas, los saludos, saludos pues de Wild. Tuvimos también un poquito ahí de Oscar de Lujuria hablándome en una entrevista que le hice, wow, hace ya como 10, como 15 años atrás, en Madrid. Así que pues les cuento, de verdad que a veces me gusta así escuchar lo que pasaba antes y recordar, ¿no? Recordar que hubo un tiempo que España era número uno en metal en castellano, y con esto también de la globalización hemos visto que, no sé, ahora veo que muchas bandas españolas mirando más al norte que y cantando en inglés, y como que veo pues más a un Argentina hacia más al sur con otro tipo de metal, haciendo un metal más latinoamericano, más de ellos, ¿no? Lo que llaman el metal pesado nacional. Pero bueno, de eso podemos hablar un montón en otra ocasión. Estamos en esta cuestión de el recuerdo, la lechonera del recuerdo, y aquí buscando en los archivos hay un archivo que dice lechonera 130512. Vamos a ver, porque esta grabación viene precaria. Esta grabación viene precaria, ¿sí? Es una grabación de mayo 12 del 2013 de la nueva lechonera del rock. Así que vamos a recordar cómo se escuchaba en ese tiempo la nueva lechonera del rock en el 2013. Veo por ahí cosas del 2012. Vamos a ver qué hay por ahí. Pero vámonos con esto del 2013 y volvemos. Llévatelo, lechón. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Hola, gente rock. Os invitamos a escuchar la avanzada del metal nacional. Desde Caracas. Todos los lunes a las 5 pm Puerto Rico, 4:30 pm Venezuela. Por Cultura Subterránea, con Francisco Veracoche. Desconéctate y siente la buena vibra. Bueno, hijo, vamos a lucir lo que tenemos. Voy por río y paseo con mi tanga por la playa. Los metaleros de Puerto Rico invaden la playa Guayabas. Segundo Encuentro Metalero del Este, 15 de junio de 2013, de 9 de la mañana a 9 de la noche, frente al Mar Caribe en la playa Guayanés de Yabucoa. 14 bandas invitadas, entre ellas La Vieja Estirpe, Dantes, Lord Rapture, Salvation Denied, Dementia, Pit Fight Demolition, Zapacón, Eternia, Esquema, Alas Negras, Sacred Guardian, Proyecto 3, Sacrosanct y La Mano de Midas. También habrá kiosco de comida y bebida. Ven, únete nuevamente a esta tremenda celebración que se da por segunda vez en la playa Guayarés en Yabucoa. Te invita metalpr.com y heavymetalmansion.com. Tu cita semanal con el Metal Under la tienes con The Noise Hour Radio Show desde España, con Salva Díaz, todos los jueves de 5 a 7 pm, solo aquí, en metalpr.com. Estás escuchando heavymetalmancho.com. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Bienvenidos a esta nueva lechonera del rock. este que les habla el lechón atómico, lo que queda de él. Luego de este gran día de las madres. Y en que todos estamos compartiendo con nuestra familia y día en que cerraremos aquí en la nueva lechoneta del rock con mucho metal. Música clásica, mucho música metal clásico, quiero decir. Cosas nuevas, tenemos lo nuevo de Aura Azul, lo nuevo de Solvo Animus. Estaremos poniendo cosas de lo nuevo de Muro, lo nuevo de Attacker. Y también las peticiones, veo que hay mucha gente que no está en el chat. Invitamos a toda la gente que no está en el chat. Ya sé que hay mucha gente en plataformas móviles llegando a sus casas después de estar con sus familiares. Party on, dudes. Pero pueden estar con nosotros. Nos vamos ahora con un temazo que me encanta cada vez que lo escucho. Vamos a empezar esta nueva lechonada del rock con Espíritus Guardianes de la gente de Renacer. Así que nos vamos ahora con Espíritus Guardianes. ¡Yeah! Yeah. fue Espíritus Guardianes. Y ahora nos vamos con... Bueno, hijo, vamos a lucir lo que tenemos. Voy por Río y paseo con mi tanga por la playa. Los metaleros de Puerto Rico invaden la playa Guayabas. Segundo encuentro metalero del Este, 15 de junio de 2013, de 9 de la mañana a 9 de la noche, frente al Mar Caribe en la playa Guayanés de Yabucoa. 14 bandas invitadas, entre ellas La Vieja Estirpe, Dantesco, Lord Rapture, Salvation Denied, Dementia, Pit Fight Demolition, Zapacón, Eternia, Esquema, Alas Negras, Sacred Guardian, Proyecto 3, Sacrosanct y La Mano de Midas. También habrá kiosco de comida y bebida. Ven, únete nuevamente a esta tremenda celebración que se da por segunda vez en la playa Guayarés en Yabucoa. Te invita metalpr.com y heavymetalmansion.com. Y comenzamos esta nueva lechonera del rock. Y digo, mira, en el segundo encuentro metalero del Este no va a estar Zapacón, ya cancelaron Zapacón. Y canceló otra banda, pues Zapacón va a estar, si me recuerdo bien, creo que va a estar La Mano de Midas por Zapacón. Y bueno, Zapacón no va a estar, pero como Zapacón no va a estar, vamos a poner aquí, ya que pidieron en el chat, están pidiendo Zapacón, pues vamos a poner Zapacón. Y también están pidiendo Walter Giardino Temple, sí tengo Temple, voy a buscar Temple, lo tengo por ahí, va en la lista también. Y también vamos a poner un que otro clásico por ahí. También le digo a la gente que no está en el chat, que se puede mover al chat. Todos tenemos 5 personas que no están en el chat, que quizás no están escuchando por plataformas móviles. Les recomendamos que si están por ahí, que usen mejor que el reproductor de la pantalla, que utilicen el reproductor Winamp. O sea, que bajen Winamp, el programa Winamp, y usen Winamp. Todos aquellos que estén en plataformas móviles, les decimos que usen TuneIn. El sistema TuneIn es lo mejor que podemos usar cuando están escuchándonos por celular. También si usted no tiene Winamp, ni tiene, si está en una PC y no tiene Winamp, puede escucharnos por Windows Media Player, por Real Player, por QuickTime o por alguna de las otras plataformas. Yo no sé si usted escucha los coquí. ¡Wow! Lo que recordar es vivir. Estamos escuchando en esta noche un especial. Este especial es La Lechonera del Recuerdo número 3. Y estamos escuchando cosas sacadas de los archivos de La Nueva Lechonera del Rock. Ahí sacamos un especial del Día de las Madres. Del Día de las Madres del 2013. Eso fue el domingo 12 de mayo del 2013. Y pueden ver... Lo que me choca es cómo hacíamos los anuncios y cómo se grababa en aquella calidad. Y lo debo decir, esa calidad de antes que utilizamos, pues porque lo que podíamos transmitir en aquella época con el ancho de banda que teníamos era ese. ¿Sí? Bueno, este programa se transmite alrededor, a lo largo y ancho de la semana, en muchas emisoras a través de toda Latinoamérica y Europa. Así que perdonen que no la estamos mencionando a todas hoy, pero estamos hoy fuera de los estudios, no estamos en un estudio normal y estamos pues recordando en este programa especial de La Nueva Lechonera del Rock del Recuerdo número 3. ¿Sí? Oye, que muchos anuncios, hay un montón de otros anuncios que no puse porque había muchísimos anuncios y los fui cortando de programas que ya ni tan siquiera existen, pero ahí se nos coló uno de nuestro amigo Francisco Veracochea de Venezuela, que estaba con nosotros. También en Venezuela también tuvimos a la gente de Dragones del Metal un tiempo aquí en Metal PR y montones de otros programas que pues ya pues no están. Y también pues cortamos un montón de promo de festivales, recitales y demás que habían en ese tiempo. Aquí yo estoy mirando una... Yo hice un especial en aquellos tiempos, 2013 al 2012-2013, de Jack Panzer y el cantante Harry Coughlin. Y lo encontré buscando por ahí. Así que vamos a escuchar un poco de ese especial que hicimos para allá hace ya casi 10 años atrás en esta lechonera del rock del recuerdo. Así que vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Escuchamos fue Satan House. Primero escuchamos la versión Fallen Angel de Satan House, que estuvo brutal, y luego la de Jack Panzer, que también se llama Fallen Angel, del disco Shadow Thief. Y para los que no saben, y no lo sabían, este señor Harry Coughlin también audicionó para la banda, esa banda mítica de Mac Viali, que en paz descanse, llamada Riot. O sea que uno de los que escogieron para audicionar fueron los muchachos de Riot, que escogieron a Harry de Tyrant Conk, que uno de los que audicionó, vamos a ponerlo así, uno de los que audicionó. Y hay dos temas por ahí corriendo de esas audiciones que le llaman los Tyrant Tracks, y vamos a escuchar dos temas que no son de Satan Host ni de Jack Panzer. Vamos a escuchar Riot Magic Maker, el demo con Harry Coughlin, y vamos a escuchar Tyrant Force luego de este tema de Riot. ¿Ok? Mucha gente que no está en el chat, www.metalpr.com/en vivo, mucha gente diciéndome en el Facebook, hay gente diciéndome en el Facebook que por qué se me tranca el player. Bueno, si usted está utilizando El player de Flash se va a trancar si usted está en Facebook y está haciendo muchas cosas, porque Flash no está diseñado para música. Flash está diseñado para otras cosas y se utiliza para música, y bueno, pues resuelve. Pero para escuchar mejor y poder hacer navegar mejor a la misma vez, si usted quiere, puede bajar el Winamp, instalar Winamp, que es lo que recomendamos, o utilizar Windows Media Player o utilizar iTunes, que son programas que específicamente están diseñados para manejar música. Bueno, nos vamos ahora con el tema de Riot Magic Maker, aquí en la nueva lechonada de rock, y Titan Force, aquí en este especial de Harry de Tyrant Conquer. Yeah. sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Harry de Tyrant Conklin debe estar en los primeros 5 mejores cantantes del metal. Bueno, y aquí hemos escuchado un pedazo de una nueva lechonera del rock que se hizo para el tiempo en que Satan's Host vino a Puerto Rico. Y pusimos música cantada por Harry Conklin, canciones de Satan's Host, canciones de Riot, cuando él audicionó para Riot, porque él audicionó para Riot. Y también pusimos canciones de Jack Panzer en ese tiempo. Y buscando por ahí, en esta nueva lechonera del rock del recuerdo número 3, estamos rebuscando nuestros archivos e investigando qué nos queda y descubriendo muchas cosas. El 24 de noviembre de 2015 o 2014, tengo que verificar porque no está clara la fecha, pero dice aquí 24 de noviembre. 24 de noviembre se dio una lechonera del rock especial, no especial, sino... Quiero que escuchen qué cosas dijo ahí, porque J.C. River se va a acordar de muchas cosas que pasaron. Y hasta saqué de un audio de una de las grabaciones de J.C. River en esa lechonera del rock, entre otras cosas. Esto es del 24 de noviembre 2015 o 2014. Tiene ya casi 9 años ya, pudiésemos decir. 8 o 9 años por ahí, ¿sí? Vámonos con eso y volvemos. Bueno, y ayer J.C. River, como siempre, graba los eventos y graba las bandas y se entretiene con eso. Y hace un trabajo muy bueno, porque es un trabajo que documenta la escena poquito a poquito, ¿no? Y entonces, yo le dije, contra River, ¿por qué tú ripeaste todo lo que pasó ayer de Eternia? En el show de Eternia, para escucharlo. Y la verdad que lo hizo y me lo envió ahorita calientito. Eso está calientito. Vamos a poner la canción. Voy a buscarla aquí porque la canción Eternia, gente, esto es grabado de vídeo. ¿Okay? Esto es grabado de vídeo de algo que tan calientito pasó ayer en el antiguo Soprano, que ahora se llama el Fuel Bar, o el bar de la gasolina, ¿no? De fuel, del combustible. Vamos a escuchar Eternia y volvemos. Ahora, la calidad es calidad de vídeo, ¿eh? Aquí nos vamos. Eternia, la canción Eternia. Thank you. temazo, temazo. Ah, si siguieron. ¡Ja! Y Ternia dio en el clavo esa noche. Todos tocaron súper brutal. Gracias, River, por mandarnos esto. Y vámonos con unas palabras muy alentadoras de nuestro amigo Ricardo Llorio. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. Esto es así. El que sabe tocar la guitarra no va a ir a tocar cumbia, degradar su esencia, su sabiduría, a menos que le guste el billetón, ¿entendés? Y después son esos hijos de puta que dicen, no, loco, estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. Descarga Historias, el nuevo disco de Granada. Descargalo junto a su primer EP, Toca Metal Cagón, en www.granadametal.com.ar. Tu cita semanal con el Metal Under la tienes con The Noise Hour Radio Show desde España, con Salva Díaz, todos los jueves de 5 a 7 p.m. solo aquí en metalpr.com. Hola, soy Freddy Contreras, aquí estoy en Viejo San Juan, Puerto Rico, y estás escuchando Metal PR, profecía directamente de Los Ángeles para Puerto Rico y para el mundo. Muchas gracias. Todo lo mejor del rock pesado. En avanzadametallica.net. Y les recordamos a la gente que estamos encadenados con la gente de laavanzadametallica.net en la República Dominicana. Aplauso a la gente de laavanzadametallica.net, a nuestros hermanos dominicanos. Que el programa se escucha también por laavanzadametallica.net, así que tremendo. Bueno, y les digo a la gente que tengo lo nuevo, calientito, me llegó esta semana. No voy a decir ni quién es, yo sé que ustedes van a saber quién es. Aquí está, lo nuevo. Siempre que vas a hablar, nuestro delito no serte siempre fiel. Cristina de Oker y estás escuchando La Lechonera del Rock. Un saludo. Bueno, y eso que escuchamos fue Vuelvo a Resurgir, el tema single que tiene Oker corriendo por ahí de su nuevo trabajo que se llama Culpable, que salió el 19 de noviembre, salió esta semana, 19 de noviembre, por todo el mundo a través de Spotify y iTunes. Lo puedes conseguir por iTunes, por Spotify. Yo tengo un problema con mi Spotify. El Spotify mío es yankee, el cabrón no quiere coger nada de Europa. Todo lo que me pone son cosas de Estados Unidos. Yo no sé qué pasa. Pero bueno, lo pueden conseguir por ahí. También pueden conseguirlo si estás en Europa, en todas las tiendas FNAC. Puedes conseguirlo también hasta en Carrefour. Me dijeron que lo puedo conseguir. Lo digo porque ahora Oker firmó con Warner Music. Así que están por todas partes del mundo gracias a toda esa distribución que le da Warner Music a los artistas. Nos vamos ahora con otro tema, ya que estamos de estreno. Yo no sé, pero esto me lo mandó el Nerín. Y yo no sé si era privado, pero si me lo envió, yo lo voy a poner. Escuchen cómo se ha masterizado y cómo se escucha esta versión de Evil Rises Again de Dungro. Vamos a escucharla. Se ocultará si llega a la humanidad, su fe se quebrará. Demonios marcharán, las tumbas se abrirán, las cruces arderán. Jamás se ocultará, jamás renacerá. Será de Evil Rises Again en español. Me la envió Nerín el viernes que me quedé dormido pegado en la estación. Pues ese viernes fue que me la envió. Bueno, tremendo, tremendo. Wow. Le digo a la gente que estamos también encadenados con la avanzada metálica.net allá en la República Dominicana. Y vamos a darle un aplauso a los que llegaron ahorita que nos dimos los aplausos. Y todos pensaban que se iba a caer. sirviendo al mundo desde el tope de la capital. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega. Y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock en este especial del recuerdo. ¡Wow! Pusimos ahí en los tiempos de Eternia una grabación precaria sacada de video. Y nos cayó también un poquito de Ocker. Y también nos cayó estrenando temas de Doomlord, de la banda de Dark Nerudas, que la pusimos ahí. Eso tiene que haber sido entre 2014 y 2015. En esta lechonera del recuerdo, que estamos gozando en cantidad con la misma. Bueno, y yo creo que podemos ir a una lechonera del rock que le gustó mucho a mucha gente y que la han pedido, porque mira que han pedido, lechón, tírate un especial de banda japonesa. Y yo hice una lechonera del rock en la cual se la dediqué a la banda japonesa que más me gusta a mí, que es Seikima 2. Y yo sé que en la lechonera del recuerdo 1 nosotros le dedicamos toda una media hora, no, una hora completa a ese especial. Pero entonces vamos a cerrar esta lechonera del rock del recuerdo con media hora esta vez de ese especial que no pusimos en su totalidad en la otra ocasión. Le cortamos varias canciones. Ahora vamos a poner las canciones que estuvimos escuchando en ese especial que a la gente le gustó mucho, ¿sí? Así que vámonos con eso y terminamos el recuerdo en la media hora esta que tenemos final. Así que lleva todo el lechón atómico y nos vemos la semana que viene. Mira, yo despidiéndome de Jay, queda media hora de programa. Vámonos con... Estoy aprendiendo de... A veces eso le pasa a Jay-Z River y nos tira 20 minutos antes de la despedida. Una vez también lo hizo el Neruda. Ahora le tocó al lechón atómico hacerla. Sí, nos vemos la semana que viene al fin en un programa normal y no un programa como este, que es un programa totalmente de recuerdo. Y les tengo que contar que este programa se hizo de recuerdo porque probablemente mientras esté sonando este programa, yo estoy regresando de que estuve tocando, estuvimos una tocada con Martillo, así que por eso es que no puedo hacerlo en vivo, porque estaba con la banda haciendo labores de músico. Así que nos vemos, gente, cuídense y nos vamos con el especial de Seikima. Nos vemos, gente. Muy lejos en el universo distante hay un hermoso planeta de color azul, que ciertos seres inteligentes están dañando. Estos seres se creen los propietarios de este planeta y no les importa si se sacrifican otros seres menos afortunados para mantener el propio bienestar y la libertad. Para justificar todas sus acciones, utilizan la palabra amor. Si el amor salva a las criaturas, porque tienen que morir